¿Qué tal? Hola. Ah, no, bueno, se nos cayó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latin Food. ¿Cómo están? Hola, hola. Sí, sí. Aquí estamos. Bueno. Aquí estamos en Latin Food Radio. Ya estamos en vivo y en directo a todo color. En este pequeño lunes. Ahí está, ya le bajamos a la música. Bueno, aquí estamos en Latin Food Radio, en un programa pues muy divertido el día de hoy. Después de un fin de semana lleno de deporte. Hubo peleas de box, hubo los 8 invitados a la gran fiesta del fútbol mexicano. Parece ser que ya tenemos campeón en la Liga Española. Pues ya en todas las ligas europeas ya hay un ganador. Y los marineros regresaron al triunfo. Y también hay castigo para el señor Tom Brady. ¿Qué tal la resumida? Esa es una resumida, mi querido Paco Díaz. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Yo, de hecho, tengo mi reporte precisamente de lo que pasó la semana pasada con los marineros, que desgraciadamente perdieron su serie en contra de los angelinos, pero vienen y se recuperan en contra de los Atléticos de Oakland, barriendo las... y haciendo también ahí números importantes en la vida y en la carrera de Félix Hernández, del Rey. Y no estamos hablando del Rey 360. Ajá, en la vida del Rey Félix. Estás muy emocionado porque pusiste... ahí haciendo algunas situaciones importantes. Ajá. En sus, sí, números personales. Pero bueno, eso y más aquí en Latin Foot. Además, los Seattle Sounders el sábado también perdieron partido, hombre. No, pues que, sí, también 3-2. El Columbus Crew. Tenemos un reportaje, bueno, un pequeño reportaje que Nico Moreno nos mandó hace rato por teléfono, lo vamos a poner. Él estuvo en el entrenamiento de los Sounders, entrevistó a Marco Papa. ¿Y a quién crees, Paco? ¿A quién crees que entrevistó? Siempre la entrevista, el mijo. ¿A quién crees? No sé, deberías acercarte un poco a tu micrófono para que nos pudiéramos escuchar. ¿A quién crees? Ahí mejor. ¿A quién crees que entrevistó el día de hoy el señor Nico? A Pablo, ¿a Pablo Rossi, para variar? ¿A poco? No lo hubiera caído, fíjate. Oye, no, bueno, también, ¿qué te parece si empezamos con las redes latinfonescas? Porque también se me había olvidado un tema importantísimo, la NBA, se está poniendo candente. Ayer LeBron James, ¿cómo no, hombre? Hizo ayer lo suyo, ¿eh? LeBron James, carajo, ahorita lo cuentas todo. Sí, bueno, vamos a empezar con las breves latinfonescas. Bueno, y con las breves latinfonescas, ya te vi, Paco, estás escuchando ahí, tratando de seguirle, monitoreando este programa digital. Así es. Oye, bueno, vamos a hablar, ahí te va la primera breve latinfonesca, y la voy a decir yo. Yo sé que vas a querer hablar más del tema, pero hay que dar la noticia porque se dio a conocer hace apenas unas horas. Tom Brady será multado 4 juegos de cara a la siguiente temporada después de, pues, de haber mentido de lo que pasó con el famoso Deflategate. Todavía no se sabe, todavía no sale bien la declaración, o sea, los motivos de, son 4 partidos de castigo, pero esto tiene que ver, pues muchas razones, ¿no? De la que Tom Brady, en primer lugar, no quiso cooperar cuando se está investigando este caso, no quiso prestar su teléfono, no quiso, pues, que dejaran ver sus mensajes privados, entre, ya sabemos que, entre Tom Brady y uno de los ayudantes que inflaba los balones, y también un entrenador, pero bueno. Este castigo viene después de que Tom Brady hablara la semana pasada. ¿Te acuerdas que habló en una... ahí lo invitaron una graduación o algo así en una escuela por ahí en un estado. Ni me acuerdo en qué estado fue, pero por Ohio, por ahí. Y Tom Brady andaba muy tranquilo, muy seguro de sí mismo. ¿Y qué tal? Tómala. Le cae ahorita la sanción. Y parece ser que tenemos otro A-Rod. Ya hasta le dicen que es el hermano de A-Rod. Y del señor Lance Armstrong. Yo no sé si es justo, ¿no? 4 partidos... porque tendríamos que ver realmente lo que afectó o lo que ayudó para que le ganara Indianapolis en aquella final de conferencia, en función de que ellos a través de eso realmente tuvieron una ventaja competitiva, debería ser mucho más el castigo para el tanto para el equipo como para Tom Brady, por hacerse tontos o los güeyes. Oye, pero ¿no crees que, entonces, para qué? Bueno, si dices que no afectó, obviamente, en la victoria, yo también coincido contigo, fue contundente contra los Colts, pero entonces, ¿para qué mentir? ¿O para qué esconder tanto? Y después de que unos meses después salga a la luz, es peor, ¿no? Mejor lo hubiera dicho en su momento, oye, bueno, pues, igual si conocía algo de los balones desinflados, así me gusta entrenar, porque ya sabemos que le gusta entrenar así a Tom Brady. La NFL, pues, obviamente estaba preocupada en la antesala del Super Bowl. Imagínate tú que de repente, ¿qué tenía que hacer inmediatamente? Regularmente la NFL no se ha caracterizado por hacer sus evaluaciones como que muy rápido y afectando intereses tan fuertes como el Super Bowl mismo, ¿no? Obviamente no iba a hacer nada. Y así como en otros casos, Roger Goodell ha estado haciendo como que la Virgen le habla, y al final de cuentas, yo no sé cuáles son los parámetros para poner sanciones aquí en la NFL. Oye, es otra. Yo otra... le hubiera dado unos, al menos la mitad de la temporada. Yo le hubiera dado un año, punto. Un año, igual, una temporada. Igual un año, pero... Oye, porque cuatro juegos son de risa, ¿no? Sanciones. ¿Qué onda? Que te digo que cuatro juegos son de risa, porque si nos ponemos a ver el calendario de los Patriotas, digo, de todas maneras, viendo el calendario de todos los partidos que tienen, matemáticamente el equipo puede clasificar caminando, ¿no? Sería digo, a los playoffs. Fíjate, las otras sanciones: el equipo va a perder su selección de la primera ronda del 2006, el año que entra, su elección de la cuarta ronda del 2017, y será multado además con $1,000,000. Esas son las sanciones que después de haber analizado por parte de la NFL y ver que hicieron chanchullo, pues de alguna manera, insisto, yo no sé cuál es el parámetro para poner las sanciones en la NFL. Yo no sé si de repente cuando hay violencia doméstica se merecen qué, o una suspensión de por vida, habían dicho ya, y de repente ya a lo mejor aflojan un poco el cuerpo porque no son tan consistentes. Y en ese tipo de casos donde sí están atentando en contra del juego limpio, al final de cuentas debería ser mucho más estricto. Pero bueno, allá ellos y su conciencia, mi querido Diego Rioja. Sí, bueno, para mí es otra mancha más en el gobierno del señor Roger Goodell. Se sigue equivocando y todas las sanciones para mí siguen siendo de risa lo que está haciendo este señor. Deberían de mandarlo ya por un tubo, por favor. Fuera la primera vez, pero se fuera en la segunda ocasión en 8 años que los Patriotas ya fueron sancionados por violar las reglas de la liga. En el 2007, el club fue multado con $500,000 y perdió una selección de primera ronda, y el entrenador en jefe, Bill Belichick, fue multado con $250,000 por grabar las señales defensivas de los oponentes. O sea, de alguna manera ya lo tienen medido, ya saben. No, bueno, miren la sanción, pero la sanción no va a ser tan fuerte, así que bueno, vamos a darle y a darle con la ventaja para poder crear a este equipo que sinceramente, bueno, a mí desde antes me caen gordos, y más ahora que le ganaron a los Seahawks. No, y aparte te digo, o sea, está pésimo. Bueno, vamos con la siguiente breve, porque esta fue extra larga. Extra larga, la Team Funesca. A ver, vamos con la siguiente, y te toca, querido Guarín, de pacotilla. Venga de ahí. Bueno, yo creo que tú también le vas a meter a tu cosecha, mi querido Diego Rioja, pero es que ya se dio a conocer a los elementos que van a enfrentar el torneo sudamericano, la Copa América de Chile 2015, y no sé si te has enterado por ahí quiénes son los que destacan. Claro, claro, y aparte tengo... Márquez, tengo Matías Buzo y Enrique Esqueda por ahí. ¡El Paleta! Llega a sorprender. ¡El Paleta Esqueda! Todos, hashtag, todos somos Paleta. Muy bien el Paleta, ¿eh? El Paletón, pero bueno, otros datos a destacar es que en la titularidad de la portería se ha disputado entre, ¿quién crees? Obviamente, José de Jesús Corona, Alfredo Talavera y Melitón Hernández del Veracruz. O sea que ahí deja en claro, Paco, si te das cuenta del mensaje, que Memo Ochoa sigue siendo el portero titular de la selección mexicana porque va a ir a Copa Oro. Ahí lo volvió a demostrar con ese mensaje subliminal el Piojo Herrera. Bueno, pero sí, vamos a ver que obviamente le van a meter una mejor plantilla a la Copa Oro y no a la Copa América. Y bueno, te voy a presentar el resto de la plantilla para que tú me digas luego, cuando acabemos, quién se te hace como que sí tiene sentido y quién no. Órale, venga. George Corral del Querétaro como defensa. Vamos a primero por los defensas. Está George Corral del Querétaro, Gerardo Flores del Cruz Azul, Rafa Márquez, que está pues obviamente en el Hellas Verona ya en el viejo continente, Hugo Ayala de Tigres, Julio Domínguez del Cruz Azul, Carlos Salcedo de Chivas, Miguel Herrera del Pachuca, Adrián Aldrete de Santos y Efraín Velarde de Monterrey. En la parte de los mediocampistas, Mario Osuna del Querétaro, Juan Carlos Medina del Atlas, Javier Gómez del Tijuana, Jesús Corona, que está en el Twente, Javier Aquino del Rayo Vallecano, Luis Montes de León y Marco Fabián de Chivas. Delanteros, el chamaco Raúl Jiménez del Atlético de Madrid, que bueno, no sé si juega ahí o no, porque no lo he visto últimamente, Eduardo Herrera de Pumas, Enrique Esqueda de Tigres y Matías Buzo de Chiapas. Imagínate tú. Oye, bueno, ya hablando de, ahí te va, de hecho abrimos las líneas ahorita en Latin Food para la gente que nos quiera llamar. Ya está en el teléfono. Ya tenemos teléfono, perfecto, échatelo. Bueno, es el mío de momento, pero 206-397-9854 para que nos echen una llamada. ¿Qué opinan de este llamado del Piojo Herrera a la Copa América? Lo que sí les puedo adelantar es que de entrada hay tres nombres que para mí ni al caso deberían de estar ahí en este llamado. Punto número uno, Buoso. Yo no sé qué demonios está haciendo ahí para la Copa América, pero bueno, lo llama el Piojo. Bueno, Buoso está ahí. También tenemos el llamado de... Para mí, yo sí he tenido dudas de Melitón, pero bueno, Melitón está dentro de la lista. Y también el otro que, pues digamos que no me convence, es el señor Julio Domínguez del Cruz Azul, pero... Este tipo de jugadores, yo sí destaco para esta Copa América, me gusta que haya llamado a jugadores como el Chapito, Marco Fabián, el mismo Javier Aquino, o sea, que vayan a ir a la Copa América porque le da un poco más de peso, ¿no? Aparte de Rafa Márquez con esa experiencia que tiene en sus espaldas. Y lo del Paleta me gusta por lo que he estado haciendo últimamente, sobre todo en la Copa Libertadores, pero... Oye, ¿cómo pues, sabes de la experiencia de sus espaldas, por cierto? De Rafa Márquez, ¿cómo no? Que se está aquí conectando con nosotros. También tenemos ya conectados de manera... Hola, amigos de Latin Food Digital y obviamente... No grites, Nico. ...que siempre nos escucha durante nuestros días de programa. Porque qué bonito. Qué bien. No grite, mijo. Tranquilo, ¿eh? ¿Cómo? Y no me grite, está, oye, no, se escucha bien. Oye, tenemos... Empezaste con demasiada enjundia, mi querido Nico. Oye, Nico, por cierto... Es la emoción de estar en okay. Latin Food. Más te vale, ¿eh? Más te vale. Oye, por cierto, tenemos otra llamada aquí también, vía digital. El afortunado. Afortunado, estás aquí también en la otra línea. ¿Qué quiere el afortunado, hombre? Un saludo para don Francisco, un saludo para Nico, para Diego... bueno, pues sí, más porque ha sucedido un caso acá, volvió a suceder otro caso acá de Rudy Mondragón, pues que tiene un hijo perdido y pues ahora salió otro niño perdido acá y pues no sé cómo vamos a arreglar eso, qué sugieren ustedes que hagamos. A ver, ¿cómo? O sea, ¿estás diciendo que hay otro hijo, otro Rudito? No, otro hijo, pero ahora es de don Francisco. Ah, el de Paco, el Paquito. El Paquito. No, ahí a mí no me cuelguen a mí nada, medallas. Mira, yo la verdad yo dudaba que fuera su hijo porque pero empezó a decirme, dice, le digo dónde. Por ahí también está involucrado a lo mejor Nico Moreno y Diego Arriola. No, ¿qué pasa? ¿Te quieres meter a todos al guacamole? Yo dudaba, pero ¿sabes cómo me empecé a dar cuenta que era don Francisco? A ver, cuéntanos, afortunado. Me dijo que lo abandonaron ahí entre los dos estadios, entre el Centro Link y el de los Marineros. Y me decía, mi papá dice, le va a los Seahawks, le va a los Marineros, a los Sonics, le va a todos los equipos del mundo, dice, a las Chivas, al Cruz Azul, al América. Y pues ya fui yo atando cabos y yo dije, no, pues es don Francisco, ¿no? ¿Qué tal? Te dijeron Villamelón. Perdóname, yo soy enamorado del deporte en general y eso no tiene nada que ver con la paternidad de nadie. Así que bueno, lo vamos a aclarar luego en tu espacio, mi querido afortunado, pero ahorita vamos a hablar de la selección mexicana que ha sido ya convocada para la Copa América. Salieron los convocados. Oye, por cierto, bueno, ya salieron también los de, obviamente, de Argentina, salieron los de Uruguay. Nico, pero también. Los importantes son los de México. Los de Colombia, pero ahorita hablando de los de la selección mexicana, a ver. Afortunado tú que estás en la línea, Nico también que te unes a la conversación. ¿Qué les parece este seleccionado de jugadores? Obviamente sabíamos que no iba a ser la selección A de México, pero tiene ahí unos que otros nombres interesantes, ¿no? Puede formar una, yo diría una selección interesante el Piojo Herrera. ¿Qué opinan? A ver, afortunado, empieza tú. Paco. Empieza tú, afortunado. Bueno, yo la verdad la miro muy chata esta para empezar, imagínate, el Jiménez no juega, como dijiste tú, los que no vienen ni al caso, Bozo, el Gerardo Flores, o sea, yo la verdad no veo casi nada. Yo pienso que debió haber balanceado un poquito más, por ejemplo, no sé, Oribe, otro Carlos Vela, porque supongo que Carlos Vela va a ir a la Copa Oro, ¿no? Sí, no, de hecho todos los titulares, era lo que le decía Paco, digo, la selección titular es la de la Copa Oro, eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero sí se esperaba que fuera un poquito más balanceado. Sí, está bueno, puedes ir, Chava, pero por ejemplo, hay jugadores interesantes, el caso de Marco Fabián que esté ahí, Chapito Montes también le da un poquito más de, pues no sé, algo más interesante, y bueno, Rafa Márquez ya sabemos que iba a ir ahí, pero a ver qué les parece, por ahí el querido Nico va a empezar a atacar a la selección mexicana. Queremos escucharlo. Va a decir que no le importa tanto. A ver, mijo. Bueno, yo como siempre digo que la selección mexicana de fútbol, a pesar de que qué clase de plantel lleve, siempre va a jugar con garra, siempre va a jugar con corazón, y se le va a dificultarle a cualquiera de los equipos en los cuales esté en su grupo. Ahora, viniendo a lo del talento individual, sí creo que carece un poco en cuanto al frente delantero y los volantes. Para mí Matías Bozo no tiene un qué hacer en una selección mexicana. Hay un sinfín de jugadores que pudieran haber ido hasta naturalizados en vez de un Matías Bozo. La línea de volantes también es lo mismo. Marco Fabián ha sido un buen jugador, pero en Copa América no le ha ido muy bien. En cuanto a estar en la selección mexicana, no sé si él sea un jugador referente que se pueda montar un equipo en la espalda, porque es lo que se le va a obligar cuando él es el único jugador creativo para México. Entonces creo que esa línea de volantes y el volumen de fútbol es el primer problema del equipo mexicano. A ver, oye, Paco, ¿tú qué opinas, Guarín? No, mira, yo no sé quién. Yo no sé nada de fútbol. La categoría para saber qué es más importante para la selección mexicana en este momento. Bueno, está ya dándonos a conocer que la Copa Oro va a ser mucho más importante para. Pero eso ya lo sabíamos, Paco. Ya lo sabíamos eso. No digo, permíteme, o sea, el contexto es ese. Al final de cuentas, yo no sé cuál es la intención de todos estos jugadores, verlos, estarlos checando, y al final de cuentas no va a servir de mucho, porque no, ya desde ahorita están determinando que no es tan importante este torneo para la selección mexicana. Y bueno, al final de cuentas, yo no sé cuál va a ser el resultado final, pero únicamente por ahí quizá estuvo tapando algunos huecos con los jugadores que estábamos ahorita mencionando, como Matías Bozo, que quiere, yo creo, que armar ahí la gresca, para que se pongan los cocolazos chidos. Bueno, como siempre tiene que haber un tronco en la selección mexicana, y esto no es nuevo, de todos los seleccionadores siempre hay un jugador tronco, el caso del el querido Bofo que estaba en Sudáfrica, yo no sé qué hacía ahí, en este caso es Matías Bozo que va a Copa América, pero bueno, yo creo que de lo chafa que se, como dice el afortunado, también se hace un plantel que pues obviamente no es completo y es una selección, porque realmente México no tiene una selección B y le costaría trabajo porque carece de jugadores digamos de calidad, de nivel alto, que puedan competir en la Copa América, pero por ahí hay uno que otro nombre interesante que podría hacer buen papel, pero sí se ve difícil. Lo único que yo creo que pide la selección mexicana de fútbol es que hagan mejor papel que la Copa América pasada, que fue un desastre, y eso realmente no es difícil, ¿no? Porque perdieron los tres partidos, y por lo menos que el empate y gane uno, yo creo que tiene un grupo, digamos, asequible, no se me hace tan complicado, a pesar de que esté ahí Chile, pero... Asequible, qué bonita palabra, ¿podrías explicarla, por favor, para la gente como yo, que no sabemos qué es asequible? Asequible, o sea, que puede ser, no relativamente fácil, pero se puede conseguir la calificación, quitando de Chile, está un Ecuador, que es un equipo, digamos, tiene jugadores buenos, pero siempre le falta en cuanto a conjunto, y también está Bolivia, entonces yo creo que es un grupo que podría calificarme. La pregunta sería para... ¿A quién ve campeón de la Copa América? A Colombia. A ver, Nico, ¿a quién ves? Cuéntanos. Es una buena pregunta, a mi querido afortunado. Creo que Chile tiene que estar entre los que se diga como contendientes para llevarse la Copa. Yo creo que sí le falta un poco adelante con la caída de Paredes, que termina lesionado. Un equipo que siempre ha tenido problemas con un verdadero 9, ya que Alexis Sánchez no es un 9 completo. Es un jugador que juega más por afuera. Nico, estabas hablando de que Chile es lo que más te late ahorita, ¿no? ¿Me escuchan? Qué pena. Sí, no sé qué pena. Es que no se te atragantó el chile. A ver. Lo importante que para ti es chile. Se le atragantó el chile. A ver, cuéntanos. Sí, claro. Chile, como les contaba, perdió a Paredes, que era jugador que iba a jugar como un 9 puro. Ahora Daniel Vargas de la Fiorentina va a ser el jugador que tendrá que reemplazar en ese momento. Entonces yo creo que Chile, nomás por ser local y por los jugadores que tiene, de todos modos, tiene para entrar adentro. El otro equipo que me parece a mí que es contundente y todos van a reírse por el pasaporte, pero Colombia. Colombia tiene que ser uno de esos equipos que, por la clase de fútbol que tiene en este momento, porque vuelve Falcao, porque tiene a James Rodríguez que está en un gran momento, porque tiene al mejor portero de la Liga Premier, en David Ospina. Creo que es fácil decir que ellos también son parte de esos equipos que van a llevarse la Copa. Y finalmente Argentina, porque tienen a Messi, porque tienen a Agüero y porque es de los equipos que siempre le va muy bien en la Copa América. Oye, nomás te faltó decir, ¡y arriba Colombia, Nico! Claro que sí, Colombia. No, Colombia tiene buen equipo. Yo coincido con Nico en cuanto a, Colombia me gusta, sobre todo lo que mostró en la Copa del Mundo. Un equipo interesante. De Chile tengo mis dudas, fíjate, aunque sea local y obviamente en Sudamérica siempre es complicadísimo jugar contra equipos locales, siempre ha tenido buena selección, pero esta selección chilena a mí me decepcionó el Mundial pasado. Veremos qué puede hacer aquí en casa y bueno, Argentina obviamente pues lleva a todos, ¿no? Lo que sorprende también de Uruguay es que de momento pues sigue castigado, sigue la sanción de Luis Suárez, ¿no? Pero está ahí también el equipo grande, el equipo charrúa. Sí, Uruguay es dos equipos que históricamente, o sea, obviamente el máximo ganador de esta Copa América, pero creo que el plantel lo veo un poco falto de definidores. Creo que Cavani no está en el mejor momento. Astuani es un jugador que en realidad no ha dado la talla en cuanto a selección se refiere. Y Suárez es el gran referente, que obviamente no va a poder estar. Se escucha de que está tratando de apelar obviamente a la suspensión y que pueda tratar de jugar, pero lo veo muy dudoso. Por lo cual yo definitivamente saco a Uruguay de la ecuación en cuanto a un campeonato de la Copa América. Oye, gente, ¿todo bien? Al Chile, de la competencia. ¿Qué fala, você? Y la única reflexión filosófica que podría darles en este momento es: ¿cuántos pecados comete un chile? Paquinho, caralho, você não ha falado nada de Brasil. ¿Dónde está Brasil? Aqui o Abudinho, saludando a todos, a vocês. Brasil, Brasil é o melhor, ¿eh? Brasil tem que estar aí. O Mundial borraron a Brasil. Brasil, cuidado, que Copa América sempre se aprende, ¿eh? Ya se fue breve, pero a ver, afortunado, nadie te escucha, ¿qué decías? Breve de 20 minutos. Cierren el micrófono. No, yo digo que entre los tres podría ser Colombia, Brasil y Argentina. Yo pienso que entre esos tres está el campeonato. O sea, estás tratando de quedar bien con Nico, con Huevudiño y con Claudio. Como Nico ya está en otro programa también, ya quiere también estar allá. Que ya es antimexicano, pero tiene razón, ahora sí, Colombia pues tiene... Por lo menos tiene nombres, no sé si jugando en conjunto lo demuestren, pero por lo menos ahorita en nombres yo pienso que está Colombia con Argentina, están a la par casi. Sí, oye, bueno, se está poniendo buena esta mini breve que ya fue extremadamente... Mini breve. No, extremadamente larga, pero vamos con una breve más. ¿Y qué les parece si seguimos hablando de este tema? Hablamos del tema de los playoffs de la NBA. Por supuesto, de los Seattle Sounders y quiénes son los 8 invitados a la gran fiesta aquí en Latin Food. Pero antes, vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense aquí. Regresamos. Por cierto, vayan a comprar sus boletos a la central de Kent. De Pedrito Fernández va a estar en concierto. Yo no sabía, va a estar por acá. De hecho, hoy pasé a saludar a la central. Y también está del señor Jerry Ortiz, Gerardo Ortiz, para que compren sus boletos. ¿En serio? Vamos a una pausa. Hay que ir todos. Vamos todos. Ahí en la central de Kent. Pacific Highway South. A mí me dice que yo me parezco a Gerardo Ortiz, ¿la verdad? Sí, en lo borracho. ¿En cómo le toma el alcohol? Bueno, vamos a una pequeña pausa, regresamos aquí en Latin Food. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Food Radio Show. ¡Ah! Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Ya estamos de vuelta aquí en Latin Food Radio Show. Después de los comerciales, regresamos aquí a este programa digital, en vivo y en directo. Por aquí suena de fondo música de los Sounders. Ahorita vamos a hablar de los Sounders porque cayeron como visitantes contra Columbus Crew. Estaban ahí en Ohio. Pero estamos hablando de la Copa América. Se nos extendió esta breve. Pero vamos a seguir hablando de breves latinfunescas. Tenemos al aire al tío de Paquito del Barrio. Un nuevo hijo que le surgió. Que le surgió a Paco Díaz, pero vamos con una siguiente breve latinfunesca. Yo les tengo una. Ustedes, alguien, bueno, antes vamos a empezar con el invitado afortunado. ¿Tienes alguna breve que quieras recalcar que no sea de Copa América, por favor? No, solamente iba a hablar de los equipos clasificados a la liguilla. Ah, bueno, ahorita hablamos de eso. Eso no es breve. Ahorita ese va a ser tema central. Bueno, next. ¿Alguna breve por ahí, mi querido Nico? En cuanto a se refiere de lo que ha pasado en la NBA, creo que simplemente un hecho que... Simplemente LeBron, vas a decir, ¿no? Claro que sí, LeBron James con su... Era falta. A solamente segundos del partido ha empatado a Michael Jordan con disparos cuando el reloj está a ceros. Así que para la gente que critica constantemente a LeBron James porque no finaliza los momentos críticos, es bueno que la gente sepa que ha empatado a Michael Jordan, el gran Michael Jordan, en cuanto a canastas al punto final. Oye, por cierto, ese partido, qué bueno estuvo, el de los Cavaliers contra los Bulls. Se empata la serie. La serie se empata a 2 y esta serie se va a 7, Nico. Yo creo que se va a 7. Claro, juegos. Claro. Sí, yo creo que se va a 7. Derrick Rose está teniendo un fantástico momento en este momento que la gente pensaba que él, por su falta de continuidad y lesiones, no podría hacerlo, pero lo ha hecho muy bien. Chicago es un equipo que defensivamente como equipo trabaja excelente con Dunleavy. Mejor dicho, es un equipo que definitivamente le está dando todo lo que puede a este equipo liderado por LeBron James. Y por lo pronto también, hoy hay también partidos, ¿no? De hecho ahorita, quedan 3 segundos simplemente en el partido de Atlanta Hawks contra Washington Wizards. Parece ser que ya Atlanta Hawks acaba de terminar 106-101, está muy, muy parejo. Se empata la serie a 2, Atlanta Hawks gana este partido contra Washington Wizards 106-101. Y la otra serie está a punto de comenzar, Golden State Warriors contra Memphis. Los Grizzlies que van ganando, de hecho, los Grizzlies, a sorpresa de todos, 2-1. Esos son los partidos. Sin embargo, el equipo de los Wizards es un equipo que jugó hoy sin su jugador estrella y el líder de asistencias de toda la NBA, John Wall. Entonces, solamente que lo tuvieron cerca es de aplaudir. Sí, no. Y mañana tenemos también la continuación de esta serie Bulls. Entre los Bulls y los Cavaliers. Cats. Y entre los Clippers y los Rockets, o sea, que se va a poner buenísimo. Esta etapa sí me gusta, fíjate. Ay, sí, ahora sí te gusta el básquet. Ahí vas de Villamelón. No, a mí me... Ahí vas de Villamelón. Ya, el resto de la temporada es mucho como para seguir. Y lo bueno es que tenemos todas las highlights que tiene Diego Arrioja allí en ESPN, muy, muy buenos, por cierto. Sí, hoy me toca, por cierto. Oye, también se te olvidó decir, Paco, la serie está 3-1 entre Clippers y Houston. Me parece que está ya más inclinado para Clippers. A ver, vamos a decir quiénes van a ser, para terminar este tema de NBA, para ustedes, quiénes van a llegar a la final. Díganme dos equipos. ¿Con quién empiezas? Nico, a ver, vamos. Bueno, yo desde que empezó la temporada he tenido a los dos mejores jugadores de la NBA en la final. Uno es Stephen Curry, que obviamente es parte del equipo de Golden State, y el otro es LeBron James con los Cleveland Cavaliers. Entiendo que con la falta de Kevin Love, ahora Kyrie Irving también ha tenido algunos problemas, Kyrie Irving ha tenido algunos problemas físicos, y a veces J.R. Smith es uno de los jugadores que mentalmente no puede hacer las cosas bien, pero creo que tienen suficiente para llegar a la final. Y por el otro lado, Golden State, con el gran dúo de tiradores como lo es Clay Thompson, de la Universidad de Washington aquí, y Stephen Curry, sin duda alguna, llegarán a la final. Muy bien, a ver, ¿quién va a ver, Paco, para ti, quiénes son tus gallos? Paco. ¿Qué pasó, señor? Perdóname, estaba yo aquí Paco, un poco entretenido. Por Dios. Leyendo algunas notas y viendo el resumen del tratar de ver quién llega a la final. Para ti, ¿quiénes son tus gallos para la NBA? ¿Quién llega a la final, la gran final? Los Caps y ¿quién más? Clippers. Tú dijiste que eran los buenos para mí. Clippers, muy bien, sí, cierto, tú eres Clipper. ¿Y tú, Afortunado? Afortunado no le gusta el... Afortunado solo de las Chivas, entonces lo saltamos. No, Afortunado. No veo mucho el básquet, pero sí Ahora sí como, que eso no te lo anda manejando, dile. No, cuando son los finales sí le ponen más atención. Muy bien, entonces no le va a nadie. Pero bueno, yo digo que va a llegar mis queridos Bulls contra, también coincido, Golden State. Me parece que van a llegar a la final con los Splash Brothers y con un equipo que tiene pues muchísimas variantes a la ofensiva, que es el caso de los Bulls, que no han sabido ahorita de momento. Digo, está muy buena la serie, obviamente, contra el señor, el rey de chocolate, LeBron James, pero me parece que va a salir avante el equipo de Chicago. Ya veremos, se va a poner bueno. Bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar ahora sí del tema del día, la liguilla del fútbol mexicano? No, yo tengo otra breve. Ah, los Marineros, bueno, sí, venga, abúrrenos con los Marineros. Y es que ayer, 10 de mayo, regresaría a la loma el Rey Félix, y después de una gran actuación, se convirtió en el cuarto lanzador más joven en llegar a los 2,000 ponches de por vida. Además de ofrecer una faena muy destacada de apenas 2 carreras en 7 innings, para que los marineros superaran 4-3 a los Atléticos de Oakland, y además barrieran esta serie que ya hacía falta, por favor, Dios mío. No, pero bien, ya regresaron al triunfo, ¿no? Y cuenta también lo del señor Rey Félix, que... ¿qué significa este récord para él? Bueno, en la semana, pues él ha estado poniendo sus récords personales, siendo lo mejor que tiene por el momento. Los Marineros tienen al mejor pitcher de toda la liga, y esperemos que pues se pongan a tono, porque pues desgraciadamente ahorita llevan 14 victorias con 17 derrotas y están en el tercer lugar de su división, por debajo de Astros y Angelinos. Esto pues todavía queriendo demostrar que realmente vienen por algo esta temporada. Todavía como que no queda claro, y al menos por su parte ya lleva a Félix Hernández 6 partidos, 6 juegos ganados, 0 perdidos, y él está muy muy ahorita, tiene el brazo caliente. ¿Tú cómo los has visto, mi querido Nico? No sé si sean dignos de ti. Y ya se fue, otro que se fue también, muy bien. Está bien. Bueno, sigamos. Parece que Nico no tiene comentarios de momento con los Marineros. Pero bueno, estos Marineros, qué bueno que ya empezaron a ganar otra vez. De hecho, vamos a hacer, antes de hablar del fútbol mexicano, Afortunado, me vas a tener que... ¿Qué te parece si te llamamos ahorita en un segundo? Porque me está entrando otra llamada. Dale, Afortunado, aguántanos un segundo porque está llamando. Tenemos aquí, vamos a tener otra llamada en directo aquí a Latin Food Digital con una sorpresa que ahorita les voy a decir quién es. Por cierto, para hablar de lo que fue la pelea del Canelo este fin de semana, que por cierto Canelo aplastó al señor Kirkland. Pero bueno, vamos a ver, aquí seguimos, se nos fue aquí la llamada, pero aquí está ya de vuelta. Muy bien, Paco, ya ves, no le interesó a Nico los Marineros, pero vamos a tener esta... No, se cayó la llamada, perdón, se cayó la llamada. Muy bien, vamos a tener esta llamada siguiente. Ahorita al Afortunado le vamos a hablar, porque vamos a hablar, de hecho, no hemos hablado, la pelea del fin de semana. del Canelo. Así que vamos a conectar aquí. Tenemos a un invitado especial en este programa. Vamos a ver qué nos conteste ahorita. Pero bueno, hablamos de la pelea Kirkland contra el señor Canelo. ¿Cómo viste al Canelo, mi querido Paco? Pero aquí tenemos ya... Oye, pues muy buena pelea. Tres asaltos de que desde que comenzó la pelea, James Kirkland estuvo tratando de como que... tratando de verse muy valiente el cuate, pero pues en las primeras de cambio el Canelo sacó la casta. Yo no sé si está ya muy tocado James Kirkland, pero fue una pelea que hizo como que recobráramos el ánimo de volver a ver box otra vez, fíjate, después de la porquería que vimos con Pacquiao y el Mayweather. Muy buena pelea. Te conecto ahorita, te mueve 5 minutitos para hablar de la pelea. Digo, qué bueno que estamos en eso, pero sí, precisamente ver, nosotros tratamos de estar al pendiente de esta pelea, porque el Canelo también venía de no convencer muchísimo a la afición, y sinceramente hoy, mis respetos, independientemente de ver la condición en la que había llegado James Kirkland, fue como contundente la manera en como muy táctica, demostró muy, muy buena preparación el Canelo, y para mí valió la pena los 2 y tantos rounds que nos pudimos aventar ahí. Oye, por cierto, bueno, ya tenemos aquí en la línea tanta acción que faltó en la famosa pelea del siglo, la tuvimos este fin de semana, y alguien que estuvo ahí, un gran profesional, un corresponsal y reportero de ESPN Deportes, tenemos nada más y nada menos que al Tapa Nava aquí en Latin Food, que estuvo en la pelea del Canelo. Tapa, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bienvenido aquí a Latin Food y un gusto tenerte. Al contrario, Diego, muchísimas gracias por la presentación, el gusto es mío, además de tener el gusto de ser y considerarme tu amigo personal, pues sí, estuvimos aquí en la pelea de el Canelo Álvarez, que yo creo que esos 3 rounds, como bien dicen ustedes, ya tuvieron más acción que los 12, o quizás que las peleas anteriores que tuvo Floyd Mayweather en Las Vegas, en lo que fue un maratón boxístico y en el que en realidad nada más existió Saúl el Canelo Álvarez. Es decir, por un espacio de 4 horas, la Casa de los Astros de Houston era una auténtica, auténtica sucursal de territorio mexicano. Te lo digo en serio, nada se compara el ambiente que hubo en Las Vegas para la pelea de Mayweather con lo que estábamos viviendo en todos los aspectos acá en el Estadio de los Astros con Saúl el Canelo Álvarez. Y bueno, yo creo que por momentos ya no sabe uno qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que James Kirkland venía en perfectas condiciones, salió como toro, pero creo que el Canelo está creciendo, así como antes lo criticábamos, creo que le dieron un campeonato antes de merecerlo. Cada pelea está más maduro, mejor, se ha preparado, ya ha dejado las distracciones atrás, sus pleitos de callejeros, etcétera. Se vio bien, por un momento nos asustó, pero al final recordé lo que tanto me dijo Austin Trout hace unos meses, que el Canelo pegaba como patada de mula, y un solo golpe en el primer round ayudó a que compusiera las cosas y que después de otros 2 rounds terminara con el knockout impresionante por parte de Saúl. Oye, Tapa, y bueno, obviamente después de la victoria, como dices, contundente del Canelo, pero ¿cuál era, tú que estuviste ahí, cuál era la sensación de antes de la pelea? Porque pues se dudaba un poco del Canelo, ¿no? Después de lo que había pasado en sus últimas peleas, y como ya decías, ¿no? Volvió a recuperar. Ahí con Randy Lara quizá no fue la mejor pelea del Canelo. El Canelo todos lo sabemos, él no es un boxeador rápido, no tiene la mejor defensa, él es un fajador, va a salir a tirar golpes, que es exactamente la antítesis de un Floyd Mayweather. Y cuando enfrentó a un boxeador como el cubano, que se dedicó a correr, le cuesta mucho trabajo al Canelo. En cambio, James Kirkland es un boxeador que va de frente, que iba a intercambiar golpes, y eso es lo que le gusta al mexicano. Y esa era la sensación que había antes, que iba a haber acción. La preocupación quizá era que Saúl tenía 10 meses sin boxear, algo que jamás le había pasado desde sus épocas amateurs. Se lastimó el tobillo y no pudo estar en diciembre pasado. Entonces muchos creían que quizá le iba a afectar esa inactividad. El mismo Canelo me lo decía en su vestidor después, que durante 2 minutos, cuando se le vino encima como toro de lidia James Kirkland, él se sintió fuera de distancia, se sintió oxidado, pero como te digo, a partir de que le dio ese primer gancho al hígado, que lo hizo prácticamente toser en medio de toda la arena, la situación se compuso, y la gran sensación general antes, durante y después es de que el Canelo era el dueño de la fiesta, lo confirmó. Y las últimas 2 peleas en el estado de Texas que ha tenido el Canelo, 70,000 o más aficionados de manera combinada. Oye, Tapa, entonces, bueno, un ambiente impresionante y como lo viviste ahí, ¿no? Lo que fue esta gran pelea para el Canelo. También te quería preguntar, ¿qué se viene para el Canelo? ¿Cuál sería el siguiente rival o qué se escucha después de la victoria y el knockout a Kirkland? Bueno, es muy probable que después de que el 6 de junio pelee Miguel Cotto, y lo dijo su promotor Oscar de la Hoya, van a tratar de organizar una pelea. Oscar lo decía claramente, tenemos que ver en qué condiciones está Miguel Cotto. Miguel Cotto se vio muy bien hace un año cuando peleó por última vez frente al Maravilla Martínez, pero el Maravilla no podía ni caminar cuando se subió al ring, muy lastimado de las rodillas. Francamente no sabemos si estaba muy mal el Maravilla o Miguel Cotto estaba muy bien. Entonces yo creo que si Oscar de la Hoya calcula que Miguel Cotto está lo suficientemente bien para dar espectáculo y sobre todo para tampoco arriesgar tanto el pellejo del que es su máxima estrella, van a tratar de organizar la pelea, porque al Canelo se le están agotando los meses de contrato con Oscar de la Hoya, y de la Hoya no va a dejar que alguien lo vaya a firmar sin él haberle sacado el máximo provecho posible. Esa es una opción. La otra opción, el próximo sábado pelea Gennady Golovkin, también van a ver cómo está la posibilidad, e incluso en la baraja por ahí hasta mencionaron el nombre de Manny Pacquiao cuando se recupere de la operación de hombro a la que fue sometido la semana anterior. Lo que es un hecho es que el Canelo piensa pelear entre septiembre y octubre, porque dice que no le gustó dejar tantos meses sin pelear, porque como te decía, él mismo se reconoció fuera de distancia por algunos minutos. Excelente, Tapa. Tapa, aquí también en Latin Food está con nosotros, Paco Díaz, como ya parece que ya lo has escuchado anteriormente aquí con nosotros, y Nico Moreno, por si te quieren hacer unas preguntas. Tapa, antes de que te nos vayas, todavía estás en Houston, ¿verdad? Por supuesto, Paco, Nico, un gusto saludarlos de nueva cuenta. Adelante, muchachos. Claro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tapa, aquí rápidamente, ¿tú piensas que a lo mejor un mejor perímetro para poder analizar en qué nivel está el Canelo, en vez de ir con un Miguel Cotto, que como tú ya lo dices, ya está como a lo último de su carrera y a lo mejor no estaría en su mejor momento, ir contra un Triple G o a lo mejor ir con un peleador como Lucas Matisse para el Canelo Álvarez? Sí, mira, es complicado, te digo, medir al Miguel Cotto real, porque antes de la pelea con el Maravilla parecía que venían de ti, con el Maravilla de una exhibición importante, pero todos los que estuvimos ahí cerca del ring nos dimos cuenta que el Maravilla iba muy mal de la rodilla. Obviamente no lo dijo antes porque él quería prácticamente su pensión ahí en el Madison Square Garden. Creo que esa es la prioridad. Creo que el Canelo en este momento le vendría bien una pelea contra alguien como Miguel por varias razones. Una, Miguel no es tan rápido, y eso es lo que se le facilita o se le complica menos, vamos a decirlo, al Canelo, porque el Canelo lo vimos contra Mayweather, lo vimos contra Lara, no es precisamente el que tiene la mejor cintura ni la mejor defensa para aguantar a boxeadores que van a pegar y correr. Por otro lado, claro, eso le daría la credibilidad que todavía mucha gente no le reconoce. Yo no creo que sea Mohamed Ali, ni que sea el mejor libra por libra del mundo, pero lo que sí creo, porque he tenido la oportunidad de estar cerca de él los últimos años, es que ha crecido y madurado mucho como boxeador. Creo que sí es uno de los mejores del mundo en este momento, y creo que a alguien como Cotto le podría venir bien. Habrá que ver qué tal está Golovkin, porque por otro lado también, el problema de Miguel Cotto es que va prácticamente en peso mediano. Canelo me lo decía literal, yo no voy a volver a dar concesiones de peso ni para arriba ni para abajo, como sucedió en el caso de Mayweather, que tuvo que bajar a las 150. Antier peleó a las 155, una libra arriba de Super Welter, e ir a enfrentar a Miguel Cotto a mediano a lo mejor le podría sentar mal, pero creo que esa es la pelea que más quieren hacer, y yo creo que es la que la gente quiere ver. Con Golovkin sería bajar a peso Welter, pues algo que también, quién sabe si a Golovkin le convenga subir para poder enfrentarlos, pero es un hecho que ya no va a haber rivales fáciles para el Canelo, simplemente por las expectativas y por la gran cantidad de gente que atrae. Así está prácticamente haciendo fila, ¿no? Los candidatos que quisieran pelear contra el Canelo. Paco, ¿alguna pregunta para el querido Tapa Nava antes de que se nos vaya? Para ser honesto, la primera parte que ya nos comentó acerca de la pelea, la expectativa y cómo se está ahorita viendo ya el futuro del Canelo, eso es lo que yo quería escuchar. Y pues nada más agradecerle que esté aquí al pendiente de nosotros también, y pues ojalá que no sea la última vez que podamos tenerlo aquí. No, muchísimas gracias, Nico. Ahí es cuestión de que estar presionando al tremendo Diego, que ya me tenía vetado de su programa, pero ya sabes que con muchísimo gusto. Y luego todavía me dice, señor, para hacerme sentir viejo, Diego, pero está bien. Yo aguanto lo que sea. No, no, tapa, claro que sí. Tapa, de hecho, al contrario, tú estabas de gira artística, te viste hasta por Dubái, por ahí vi las fotos, ¿eh? Tú eres el que andabas muy ocupado. Houston, el productor Gabriel Castro me dejó aquí esperando que lleguen los Rockets contra los Clippers, el sí. Partido de mañana. Pero ya hablando en serio, creo que Canelo sin duda confirmó que es el nuevo super ídolo del boxeo mexicano, que va a seguir teniendo detractores, y cuando noquea rápido porque noquea rápido, o cuando se va a decisión porque va a decisión, siempre va a haber críticos, pero creo que el muchacho a sus 24 años, siendo una persona que generó $21 millones en ganancias el año pasado, va por buen camino, y creo que si lo saben llevar de la manera correcta, pueden convertirlo en un muy buen boxeador, y repito, todavía no estoy diciendo que es el mejor libra por libra del mundo, ni mucho menos, creo que sí ya pertenece a la élite del boxeo mundial. Excelente, hoy etapa, pues... Oye, por cierto, Diego, rapidísimo. Dime, Paco. La amabilidad de que ahorita tenemos un gran invitado. Yo solamente quiero preguntarle acerca de otro tema. ¿Es justo o no lo que hicieron con Tom Brady? ¿Esa sanción de 4 partidos es suficiente? ¿Es lo más justo posible? Así nada más rápido. Si es bueno que la NFL tenga ese tipo de discrepancias. Creo que 2 libras menos, ahora que lo cacharon, yo no sé cuántas veces lo habrá hecho sin que lo cache, como sé de primera mano que varios jugadores de la liga están sorprendidos porque dicen que normalmente por eso cada equipo lleva sus balones, porque mientras no sea que lleven un balón más chico, mucho menos, cada quien está acostumbrado a patear y a pasar el balón con el que se siente cómodo. Pero creo que, de nuevo, Roger Goodell, después de lo que le pasó el año pasado, valga la redundancia, quiere dar golpes de autoridad exagerados. Acuérdense, en el caso de Rice, por violencia doméstica, se le empezó a escapar de la mano, por poco pierde su puesto. Y creo que Tom Brady está siendo utilizado como chivo expiatorio. No creo que vayan a hacer 4 juegos, creo que va a pelear y se lo van a rebajar a la mitad. Y tampoco estoy diciendo que sea lo correcto, reglas son reglas y al final del día hay que cumplirlas. Pero sí creo que no es el único ni la última vez que eso sucede en la liga. Y creo que de nueva cuenta, por el contexto que están los Patriots, en que los agarraron una vez con el famoso Spygate y que se han quejado de ellos porque son el equipo más dominante en las últimas 2 décadas de fútbol americano, el señor Tom Brady está en medio de eso. Y repito, creo que es exagerado, aunque sí hizo trampa. Sí, hoy. Rápidamente, en cuanto a lo mismo, yo soy de los que creo que sin el aire o con el aire, para mí Tom Brady es el mejor mariscal de campo en los últimos 10 años, el más ganador, fácilmente por encima de Peyton Manning, de Drew Brees. ¿Tú piensas que algo como esto va a arruinar un poco su reputación en cuanto a su legendaria carrera? Yo creo que no, yo quiero saber tu opinión. Creo que sí va a rosparle y a rasparle el legado, la reputación, porque al final hay mucha gente que nunca jugó fútbol americano o que nunca lo ha visto o nunca ha estado cerca, y en realidad creen que en una paliza de 45-7 en un juego de campeonato de conferencia, 2 libras de presión en el balón pudieran hacer diferencia. Yo creo que si el partido quizás se hubiera decidido por un gol de campo al final o un pase ahí que ves que agarran con una mano porque el balón va prácticamente como calcetín, etcétera, hubiera sido una razón principal. Pero al final del día, repito, hay gente que solamente va a recordar dentro de 10 o 15 años que Tom Brady fue castigado con 4 partidos porque jugó un partido de campeonato de conferencia con un balón que no era exactamente el permitido bajo las reglas. Oye, Tapa, y aparte, me parece que Tom Brady se ha manejado de momento bastante bien, ¿no? Ya lo escuchábamos la semana pasada en que estuvo como invitado, estuvo bastante consciente, imagino, obviamente tuvo varios consejos de sus representantes para no inundar más el tema. Oye, ya, Tapa, ya que estamos aprovechando al máximo y vas a cubrir el partido, como dices, de Rockets-Clippers, ¿realmente ves alguna posibilidad de los Rockets? Porque no les ha ido bien en esta serie, ya están abajo y los Clippers prácticamente ya tienen el sartén por el mango. ¿Crees que pueda remontar o ya más bien se lo das a los Clippers? Los Rockets ya comenzaron a vaciar sus lockers. En la historia de la postemporada de NBA, solo 8 equipos han recuperado una desventaja de 1-3, pero ninguno había perdido 2 partidos consecutivos por un margen de al menos 25 puntos. Han intentado todo, creo que están drenados. E incluso ayer quisieron jugar como algunos equipos de fútbol, valga la mala comparación, a patadas y cometiendo faltas y viendo de qué manera podían sobrellevar eso, no les funcionó. Llegó un momento que el partido era por 37 puntos de ventaja. Yo creo que si mañana salen bien librados del juego 5, la serie de tomos se acaba en Los Ángeles en el juego 6 el próximo jueves. Excelente, oye Tapa, ya estaremos, por último, ya aquí está tu casa en Latin Food, te lo voy a repetir y te vamos a llamar, si no te molesta, el jueves para hablar de más temas, de qué pasó, cómo está de momento la NBA y en fin, cómo se va dando el tema del señor Tom Brady, hablar un poco del NFL. Y como siempre, Tapa Nava, un excelente periodista y también le puedo decir amigo, si no te molesta Tapa, un gusto que estés aquí con nosotros, es siempre invitado y bienvenido a Latin Foot. No, al contrario, Diego, sabes el aprecio que te tenemos a ti, Paco, Nico, ya saben, estoy a sus órdenes, y para mí será un honor que me llamen cuantas veces sea necesario, pues si algo nos gusta es ver y comentar deportes. Excelente, Tapa, ya por ahí me dijo también el señor Pareja que estará hablando de fútbol mexicano, a ver si es cierto, Pues yo creo que debe ser la única persona entre 40,000 que estábamos en el estadio de los Astros, viendo al Canelo, con un ambiente mexicano, figuras, celebridades, gente bonita, que estaba viendo en su iPad los resultados del fútbol mexicano para ver quién pasaba y quién no pasaba la liguilla. Por poco incluso lo acuso con el Canelo en el vestidor, pero nada, porque es cuate, no quise poner dedo. Ya le diremos. Bueno, Tapa, un fuerte abrazo y suerte por allá en Houston. Un abrazo, que estén muy bien, muchachos, gusto saludarlos. Aquí Tapa Nava con nosotros en Latin Food. Muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa antes de irnos aquí en el programa y regresando hablamos de la liguilla, ¿qué les parece? Así que vamos una pequeña pausa. Vienen cuatro partidos muy interesantes. Sí, vamos rápido. Y estás en Latin Foot. Esto es para nuestros patrocinadores. La Central. Y en unos momentos regresamos con Latin Foot Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Foot Radio Show. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos. Echen los gritos ahí en Latin Food. Echen los gritos, Nico, Paco, venga. Bueno, estamos de regreso aquí en Latin Foot. Después de tener la llamada con Tapa Nava desde Houston, que ahí se queda para ver el partido de la NBA después de estar en la pelea del Canelo, hay que hablar ya de la liguilla. Lo que a mucha gente, sobre todo a toda la gente mexicana, está muy al pendiente porque ya tenemos los 8 invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y para variar, el Cruz Azul, bueno, ahora sí, ni decepción en la liguilla porque ni a liguilla llegó. Pero bueno, eso es ahí. Un saludo, por cierto, a Alex Espitia. Pero hay, yo creo que ya tenía, no me acuerdo cuántas torneos no teníamos a unas Chivas y a una América en buen momento. Me parece que ya han pasado bastantes años y bastantes torneos cortos de que lleguen dos equipos, o más bien los equipos más populares del fútbol mexicano, en buen nivel. El caso de la América y las Chivas. Y obviamente también tenemos por ahí hasta un Ronaldinho que está en la liguilla, un equipo de Tigres que es el equipo suena más sólido jugando Copa Libertadores y también jugando bien en el torneo de fútbol mexicano, y un Veracruz que ha sido sensación, muchos equipos que se quedan fuera. Pero hablando de los 8 que quedan, hay que hablar de los emparejamientos, cómo quedan estos partidos. Vamos con el primero, que es Tigres-Santos. Tigres-Santos. Van a poder chocar en la liguilla. Muy bien, Tigres-Santos, ya que aquí nos dijo Paco, me parece que hay un claro favorito, ¿no? Yo creo que Tigres. ¿Qué opinan ustedes? Digo, Tigres por pues todo lo que... En este momento, ¿no? Tanto en la Copa Libertadores, aunque el Tuca ya dijo que para él la Copa Libertadores es prioridad, no tanto la Liga. Yo creo que ahorita no van a dejar caer el momento en el que está el equipo y van a poder meterse en la semifinal venciendo a Santos. No tan fácilmente, pero yo creo que sí lo van a poder hacer. Nico, ¿tú qué opinas? Digo, un Tigres que tiene muchas variantes al frente, un equipo que se ha mostrado sólido, sobre todo en cuanto al sistema táctico que ha hecho el Tuca, contra un Santos que para mí es un desorden este equipo de Santos. Si bien tiene poderío ofensivo, y nos podemos saber cuántos goles anotó durante el torneo regular, pero cuántos goles también le meten. Yo creo que Santos es un equipo que si bien te puede sorprender un día, pero también se descuida y lo pueden matar. Sí, un Santos que, bueno, de repente sabe cómo contragolpear y tiene a esos jugadores como Andrés Rentería que con velocidad y con desequilibrio terminan haciendo los goles. Pero en cuanto al balance de un equipo, es fácil decir que el equipo de Tigres con un Gedio Arevalo Ríos, con un Damián Álvarez que empieza a recuperar ese fútbol que nos mostró en algún momento... el Paletita, que ahora es parte de la selección mexicana que irá a la Copa América. Para mí Tigres es el claro candidato y un Santos que está ahí de panzazo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Caixinha había dicho que iba a ser toda una situación desastrosa si no calificaban, pero pues dependían de otros resultados. Afortunadamente para ellos el Toluca no dio el ancho y se pudieron quedar, pero pues estaban en la tablita. Yo creo que ha habido algunos equipos que han dado la sorpresa, como León entrando alguna vez como él, así ya como de rebane, y han podido sobreponerse, inclusive llegado a ser campeones, pero no creo que sea el caso de Santos esta vez. Bueno, entonces... Paco, ¿tú das el ancho? Pon una lana nada más, fíjate. ¿Tú? Yo sí, todo el tiempo, una cerveza. Ya sabíamos. Un poquito tomado y Nico Dala. Oye, por cierto... yo creo que aquí la única razón de Paco que le va a Tigres es porque yo sé, Paco, que en tu interior eres también Tigre de corazón, aparte de irle a la América, y lo confesaste solamente el primer año en Latin Food, no te hagas. Eso nunca se olvidará en los archivos de Latin Food. Puede ser, pero bueno, la serie de los equipos del norte se van a jugar los días miércoles y sábado en la noche a las 7 de la noche para estar muy atentos. El jueves obviamente ya vamos a tener el resumen de lo que pasó en el primer partido. Por cierto, bueno, hablando de los otros choques, está el caso de el América contra el Pachuca, que este Pachuque es un buen partido. Dice aquí el afortunado, por favor dile a Nico que diga que será campeón del América para que le eche la sal. Ya me vieron cara de fighters, ¿o no? ¿Qué? No, ¿cómo así? Ya te está echando, dice que eres el salado, imagínate. Afortunado, ya nos puedes llamar, ya tranquilo, ya está la línea. Para ganar las Chivas del campeonato. Las Chivas, sí, salen las Chivas. Por cierto, es un buen partido. Bueno, ahorita hablamos del clásico tapatío, ¿no? Porque estamos con Pachuca América. Pero primero vamos con el América Pachuca. Un América que ha despertado y con lo poco que ha hecho en este torneo, pues le alcanza para estar ahí. Para terminar bien el torneo regular, este América que sabemos que ha sido de altibajos con Matosas, pero tiene un equipo poderoso y sobre todo en cuanto a calidad individual es un equipo que sabe resolver y en partidos complicados lo puede hacer. Contra un Pachuca que sigue siendo para mí un equipo que está en aprendizaje, tiene mucho talento sobre todo en los jóvenes que tiene este equipo, pero el América para mí va a ser el claro favorito. Bueno, pero tiene a Oscar Pérez y tiene a Kibaldo Mosquera también. Para bueno, que, pero digo, un par de veteranos que jalan del carro, ¿no? Pero tuzos ahí para que sean dirigidos y liderados por estos dos ejemplares ya dinosaurios del fútbol mexicano. Súper dinosaurios. Mosquera es más viejo que Paco Díaz, Dios mío. ¿Qué tal ahí el ataque directo? ¿Qué pasó? Y bueno, este juego va a ser el miércoles a las 9 de la noche, mientras que el juego definitivo va a ser a las 5 de la tarde el sábado en el Estadio Azteca. Así que creo que ahí tiene una ventaja también cerrar la serie, el América en el Azteca, ¿no? O sea, yo creo que todos vamos por el América, ¿no? Como claro favorito. Sí, fácilmente, sí. Afortunado. Ahora viene Veracruz, Querétaro, compa. Yo voy también con las gallinas amarillas. Y uno de, imagínate, el afortunado ya se volvió a conectar aquí, está con nosotros. Él le va a la América. ¿Cómo puedes decir eso si tú le vas a las Chivas? Él dijo, te está contradiciendo. Él dijo que jamás le iba a ir a la América en ningún momento. Sí, ¿qué pasó ahí, afortunado? Ya te estás pareciendo a Paco. Antes de eso quiero comentar, yo antes me molestaba que se jugara de este tipo el torneo, que fuera de este tipo de formato. A mí me gustaba como la Liga Española, que es por punto. Pero viendo el dramatismo que se juega en la última fecha, la verdad, ojalá el... ¡Ay, qué dramático! ¿Qué dramático? Se está burlando. Ya tenemos que sacar a los trapitos al sol, afortunado, del hijo perdido de Paco Díaz. ¡No! Estamos ahorita, vamos a hablar de Veracruz, Querétaro, que Veracruz es uno de mis gallos. Por favor, que diga que pierden. Que van a las Chivas, ya dijo Nico. Bueno, vamos a hablar, sí, Veracruz contra Ronaldinho, el equipo de Gallos Blancos de Querétaro. Esta serie va a estar buena, ¿eh? Mira, si de las dos primeras que hablamos, de los dos enfrentamientos, Tigres, Santos, América, Pachuca, me parece que hay claros favoritos. En los otros dos está bastante parejo, ¿no? Veracruz, que ha tenido un buen torneo, tiene un equipo que sabe atacar. Si bien no ha tenido, no se sabe, para mí un equipo que también le pueden atacar bastante fácil y puede cometer errores a veces inocentes, contra un Querétaro que ha venido de menos a más. Ronaldinho cada vez más más importante en este equipo de los Gallos Blancos de Querétaro, y definiendo un penal que lo tiró horrible, pero al final entró y ya los mete a la liguilla. ¿Con quién van? Ronaldinho o Veracruz. Pues realmente le cayó bien a Querétaro, y ahorita tú lo decías ya, van en una etapa y una buena racha, mientras que los Tiburones al revés, empezaron bien, se han mantenido, han sido los más constantes de todo el torneo. Pero al final de cuentas han venido un poco a la baja también. Ok, entonces ¿con quién van? Esto está difícil, ¿Veracruz o Querétaro? No, yo voy con Veracruz, fíjate. Todavía sigo considerando que va a llegar a la final. Yo voy con los Gallos. Yo, por más de que Veracruz ha sido el equipo más consistente, tengo un presentimiento de que este Querétaro es como un caballo negro, que con un nuevo técnico que sabe más o menos cómo tomar las riendas y exprimir lo máximo de jugadores, como lo es Ronaldinho y como lo es del resto del plantel, creo que va a terminar siendo la sorpresa de la liguilla. Muy bien, entonces vas con los Gallos del señor Ronaldinho, o como le dice el afortunado, Tortuguiño. Ya no le puedes decir de Tortuguiño, afortunado, que sigue metiendo goles, ¿eh? Ah, que sigue metiendo goles de chiripa, pero fíjate, yo sí también estoy con Querétaro. Yo pienso que tiene al Rey Midas, como lo es Vucetich, que es un técnico, un verdadero técnico. Yo pienso que van a llegar lejos y ganan la serie esta contra Veracruz. Muy bien, entonces, y este partido, 3-1. El primer partido es el jueves, y el domingo también ya es el cierre de la llave, y esto va a ser a las 19 horas el jueves y a las 20 horas respectivamente, horario de allá de donde juegue. Órale. Ahora, ya para terminar, el duelo que está candente, el clásico tapatío. Yo Atlas. Yo creo que es el que más Guadalajara. Garra va a tener, fíjate. Atlas contra Chivas, este partido va a estar muy bueno. Atlas contra Chivas, de hecho ya lo vivimos, estuvo emocionante durante el torneo regular este enfrentamiento entre estos dos equipos. El famoso fallo, el penalti del Ponchito González. ¿Con quién van? ¿Con Atlas o con Chivas? Afortunado, ya sabemos con quién vas, pero ¿tú por qué crees que las Chivas pueden avanzar? Mira, yo el último partido la verdad no me gustó. Bueno, dicen ustedes que vi los comentarios de Nico y Paco que tuvo muchas llegadas, pero pues no puedes perder contra el peor equipo del torneo y donde se estaba jugando la posibilidad de cerrar en casa. Y pues yo tengo fe en las Chivas, pero creo que sí va a estar un poco difícil por la garra que tiene el Atlas, y además que no nada más se juega el pase a las semifinales, sino se juega el orgullo de la ciudad. Oye, por cierto, ¿quién le va al Atlas? Solo conozco un rojinegro y es el Perre Bermúdez, nadie más. ¿Nadie más? Nico, a ver, ¿quién es tu gallo? Yo no conozco a nadie que a nadie. Vaya la... Oh, no, sí, la prima de mi esposa, sí. Bueno, te digo, pero hay pocos, son peligro de extinción los rojinegros. A ver, Nico, ¿quién es tu favorito, Atlas o Chivas? La tengo un poco más difícil de lo que ustedes piensan. Creo que el Atlas es un buen equipo, pero también tiene sus altibajas, y con la garra que ha terminado teniendo el equipo de Chivas en los últimos partidos, y con un Chepo que finalmente ha encontrado un balance defensivo, no estoy seguro, pero creo que simplemente por plantel me tendrá que inclinar por el lado del Atlas, sí. Fíjate que Porque sacando el pasaporte. No, no, no, con todo y pues Aldo Ramírez que está ahí, pero no es por eso, es porque simplemente en cuanto a talento individual, creo que Tomás Boy va a poder hacer lo suyo con Atlas. Sí, qué lástima que Dominguina no está aquí, Paco, para que dijera contra los mexicanos, Nico Moreno, el equipo de las Chivas. Sí, ya vendrá, pero... Yo también voy con el Atlas, ¿eh? Yo también voy con el Atlas, les quiero decir. ¿Quién vas tú, Paco? Perfecto. Pues a mí me la pusieron dura con su pregunta para pasó, poder responderles la situación. Pero ¿quién te la puso dura? Con Atlas. Está mejor momento y sinceramente lo que vi ayer con el rebaño sagrado, sinceramente no me gustó tanto, que inclusive el sotanero le dio sus cachetadas ahí al el equipo del Chepo. Así que yo creo que el Atlas va a sacar la casa. Muy bien, 3-1. Entonces, los favoritos, latifunescos. No hablamos nada de la Ahí vamos. Champions League. Ah, de la Champions League. Chicos. Sí, ¿Qué va a hacer? No, ¿qué te parece si mañana hacemos un enlace? Mañana hacemos un enlace porque eso está alargado demasiado. Un enlace de la Champions. Y nos van a sus favoritos. Solamente díganme su gallo. ¿Quién va a calificar el día de mañana? ¿El Bayern? Mañana juega Barcelona contra Bayern Múnich y Barcelona se va de calle. Chicos. Sí, no, te quemaste. Con razón salió así rudito. Dios. Yo me voy con el Barcelona. El Barcelona simplemente porque obviamente Bayern va a tener que ir allá a hacerle partido a Barcelona y cuando vas despacios te quemas con el Barcelona. Sí, el Barcelona va a matar. Va a matar con esos... Y voy con la Juventus. La Juve y el Barça. Yo voy con final clásico español. El Barça contra el Madrid. No se va a levantar. Ya Cristiano Ronaldo ya se puso triste por estar fallando penales. Fíjate. Penaldo, falló un penal. Pero bueno, sí, eso habló de la liga. Que lo dijimos al principio de Latin Food que ya está casi definida. Pero sí, en la Champions vamos a un análisis más profundo. ¿Qué les parece? El día de mañana hacemos una pequeña conexión. Chicos, no hablamos de la Liga Española. Ya dijimos, ya ganó el Barcelona, ya, eso ya está. Finiquitado. Tiene 99% de probabilidad, está prácticamente imposible que el Real Madrid. Okay, el triplete, le dé la vuelta. Se va a ir por el triplete Barcelona este año. Pero, sí, yo creo muchas que gracias, sí. Yo me despido deseándoles a todos una muy buena tarde. Gracias. Muy bien, y por cierto, rato vamos a subir. Nico estuvo entrevistando a Marco Papa, vamos a subir el audio. Ahorita aquí a latinfood.com. Solamente Nico, para despedirte, perdieron los Seattle Sounders, pero ¿qué destacas de lo que hablaste y estuviste hoy en entrenamiento de estos Sounders que se enfrentan ahora a Vancouver Whitecaps? El equipo se ve muy confiado en que pueden arreglar los errores defensivos que han tenido. Creo que saben que apresuraron la posesión del balón contra el equipo de Columbus Crew. El mismo Brad Evans dijo que los primeros 15 minutos fueron un desastre del equipo, que todos estaban perdidos, no saben la tarea o lo que quería atacar el equipo de Columbus. Otra de las cosas fue la manera en que explotaron las bandas del equipo de Columbus. Entonces, esto, cuando Sigismund nos le preguntamos cuál era la respuesta a problemas como eso, dijo que definitivamente va a tener que anclar un poco más los laterales, hacerlos más marcadores de puntas. Entonces, me gusta que el equipo sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para arreglar sus problemas defensivos, y esto es lo que le ha faltado. A pesar de que tiene el mejor diferencial de goles, sí se ha visto un poco nervioso en la parte de atrás del equipo de Seattle. Entonces, creo que simplemente con esa reforma del esquema, el equipo puede hacer mejor las cosas. Oye, Nico, ya va que corregir bastante contra un equipo de Vancouver que está de momento líder en la conferencia y está jugando bien, ¿eh? En tres ocasiones hoy escuché a Brad Evans decir que el mejor equipo de la MLS es Vancouver, y en otra ocasión dijo el equipo que juega el mejor fútbol en la MLS en este momento es Vancouver. Así que ellos saben que es una orden muy alta, una orden muy difícil, y va a tener que estar en todos los ejes de este equipo para poder llevarse la victoria. Sí, sobre todo en un estadio complicadísimo que es ahí en BC Place en Vancouver, muy complicado. Los canadienses son acérrimos, fanáticos, ¿eh? Van a tomar bus porque tuvieron problemas con los vuelos. Aquí rápidamente una anécdota que nos contaban aquí los muchachos el día de hoy es que hubo una tragedia con los pasajes. Había una cancelación de los vuelos y el equipo no llegó aquí a Seattle hasta las 9 de la noche el día de ayer. Algunos jugadores tuvieron que tomar diferentes vuelos, las reservas estuvieron estancadas en el aeropuerto por más de 8 horas, así que esta vez para Vancouver se van a ir en bus. Órale, muy bien, Nico, contando la anécdota para evitar problemas. Entonces, ya hablamos de los Seattle Sounders esta semana de cómo se están preparando contra este equipo de Vancouver Whitecaps. También escuchen la entrevista que le hizo Nico Moreno al señor Marco Papa y también a Correa. Correa, mijo, que no podía faltar, ¿no? Sí, y también voy a subir a la página de Latin Fury, en la que tuve con Brad Evans. Es en inglés, pero si ustedes escuchan lo inteligente y la manera que él deduce las cosas, vale la pena escucharlo una o dos veces. That's totally fine, Nico. Muy bien, Nico Moreno, despídete al estilo Paco, que todavía está por ahí. Chicas, chicas. Bueno, muchachos, que tengan un buen día. Yo me despido. Saludo a todo el auditorio de Latin Food, igualmente a mi amigo el afortunado Paco, Diego. Un placer estar con ustedes. Ya saben, me pueden encontrar a mí siempre en Twitter, en @elrolonw, para lo mejor en NBA, NFL y Seattle Sounders. Perfecto, ahí estuvo Nico Moreno. Europa, Paco, ya, Paco, ya, despídete. Chicos. Y despídete, como chicos. Ok, chicos, pues nos vemos y nos escuchamos el jueves en vivo, en punto de las 6 de la tarde por Radio For You. Gracias. Y ese hijo no es mío, afortunado. Bye. Excelente, excelente. Ahí Paco Díaz y también su servidor Diego Rioja, Latin Food. Gracias por escucharnos y se quedan con el Happy Hour del afortunado aquí en Radio For You. Vámonos.